Con la última imagen, todo estaba dicho. Un Macri exultante besaba a su esposa, mientras que un Scioli cansado buscaba el apoyo de su mujer con una sonrisa forzada en los labios. Como lo admite Pablo, un profesional de 40 años que va a votar a Daniel Scioli, el candidato del Partido Peronista en el poder desde hace 12 años, el centroderechista Mauricio Macri y líder de la alianza de oposición Cambiemos fue el ganador del debate televisivo. Claramente Macri estuvo más claro, más contundente, tomando el presente como base, y a partir de allí realmente hacer propuestas para un país distinto. Antes del debate, las encuestas le daban a Macri una ventaja de 8 puntos en la segunda vuelta del 22 de noviembre. Para remontar, Scioli necesitaba desestabilizarlo. Es poco decir que no lo logró. Defendió sin convicción los logros de Cristina Kirchner y se quedó sin respuesta cuando Macri lo atacó sobre el pasivo de la presidenta saliente, como la inflación. Por su parte, Mauricio Macri se presentó como el candidato de una nueva Argentina. Estamos por comenzar una etapa maravillosa. Trabajo en conjunto, buscando llegar a esa Argentina que soñamos hace tanto. Sé que no va a ser de un día para el otro, pero sí un día tras el otro. Quedan 5 días de campaña, pero el viento del cambio parece llevar a la Argentina hacia una ruptura con el peronismo. Buenos Aires, Juan Bouchet, Radio Francia Internacional.